El pie izquierdo adentro, el pie izquierdo afuera. Lo sacudirás con fuerza y bailarás dando una vuelta. Ya llega Lulú, que te divertirá. Ya llega Lulú, juntos vamos a jugar. Ojo ahora, vamos con la cabeza. Pon tu cabeza adentro, pon tu cabeza afuera. La sacudirás con fuerza. Adentro.